radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos Te Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿15:07? Comenzamos este De Tardeo con Viviana Valencia. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, 91.9 FM Madrid. Muy buenas tardes, 94.0 FM Castellón. Muchísimos besos para todos ustedes. Quiero comentarte las redes sociales en donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar a través de www.relaxfm.es. Ahí muy bien, porque nos puedes escuchar en todo el mundo. Investiga y conócenos a través de nuestro Facebook, Relax FM Hispana. También puedes hacerlo a través de Instagram, Relax FM, la radio relajante. Y si hoy no pudiste escucharnos, también tenemos podcast en nuestra aplicación de Relax FM España. Y una vez dándote todas las direcciones en donde nos puedes encontrar, te comento qué tengo para ti hoy. A mí me gustan mucho los miércoles, ¿y sabes por qué me gustan? Porque ya puedes enviarme un mensajito mandándome tu signo, tu edad y tu sexo para yo saber quién eres, más o menos, y una pregunta concreta, y así yo podré darte respuesta a tu pregunta. Lo haré más tarde, así que tendrás mucho tiempo para mandar tu mensajito. Y si lo que quieres es compartir esta experiencia relax, quédate aquí con nosotros porque habrá mucho más. Viví consejo, tendencia del día, momento de reflexión y, por supuesto, música. Comenzamos. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. Por aquí te dejo escuchando Corazón Partido, Alejandro Sanz. Que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Imagina que nos despojamos. 15 horas 15 minutos. Estás escuchando Este Tren, Rosalén. Ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona. Infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. A sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Relax. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Momento de reflexión en el Tardeo de Relax FM. Cuando estoy triste, miro al cielo y pienso, el sol también está solo y sigue brillando. Algunas veces decaemos porque el día amaneció torcido, porque el día no amaneció como tú querías o como quisieras que fuese. Y de repente a esta hora, que ya tenemos las 15 horas 19 minutos, te pones a pensar, ¿pero por qué tengo el día así? Hoy el día ha estado un poquito como chafado. Para nada, cambia aquello. Cambia polaridad. Como ves, el sol está solito y sigue brillando. Y así también puedes hacerlo tú. Brillar, brillar con luz propia. Música

cuento tal vez no terminó. Horas 39 minutos. Mi generación, Andrés Cepeda. Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro allá en el 73. Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos. Para amarnos otra vez.

probamos una alegría perfecta. Nuestros éxitos más felices se mezclan con tristeza. Tenemos la mala costumbre. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ¿15:46? Y hoy te voy a hablar de algunos trucos para eliminar la tristeza. Y también pues para eliminar un poquito la soledad. La tristeza es una emoción que tiende a generar en nosotros como un malestar. Sin embargo, el mayor inconveniente que tiene es que se pueda alargar en el tiempo y que afecte otros ámbitos de nuestra vida. Porque así es como se genera la depresión. Hoy quiero darte algunos truquitos que puedas utilizar en algún momento en el que te sientas así como triste y apabullado. Y obviamente con esto pues poder mejorar tu salud emocional y conseguir mejorar el transcurso del día. Para que te sientas más feliz, más acompañado, más activo. Una de las cosas que te he estado diciendo hoy en el transcurso de este programa a través de mis frases es que puedes llorar. Obviamente llora si te apetece. La tristeza es una emoción como cualquier otra y tiene su función. Tienes derecho a sentirte triste y a llorar si así lo sientes. Da igual la edad que tengas, da igual con quién estés rodeado, da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres niña, si estás mayor. Da igual, simplemente si tienes ganas de llorar por algo, llora. Es la forma de sanar, de sentirnos bien con nosotros mismos, de soltar ese peso. También puedes aceptar tu momento y date tiempo. No pasa nada. A veces la mejor forma de cambiar algo es aceptarlo. Y dejar de luchar contra ello. No tenemos por qué sentirnos felices inmediatamente. Todo proceso pues lleva su tiempo. Hay algunos que les cuesta más tiempo que a otros. De pronto tú te sientes triste por la mañana y ya por la tarde eres más feliz. Hay otros que en una hora ya, bueno, ya lloré, se me pasó. Por eso es bueno llorar, porque cuando lloras, en el momento se te pasa. Pero como te he dicho, acepta tu momento y date tu tiempo. Estoy triste, voy a llorar, déjame. Hay que dejar a las personas que lloren. A veces no nos gusta ver a nuestros semejantes llorar, a nuestra familia, nos afecta. Así que tratamos de levantarles el ánimo o decirles no llores, no llores. Si estás viendo a alguien llorar, abrázalo. Dale tu apoyo. Préstale tu hombro. Y permite que esta persona llore y desahogue lo que tenga que desahogar. Y vas a ver que solamente con eso le estás ayudando mucho, mucho. Otro truco para esto es no juzgar lo que sientes. El juicio que hacemos sobre nuestros sentimientos genera mayor malestar. Lo que supone que debes de sentir. Por ejemplo, lo que pensarían los demás, lo que pienso yo por sentirme así. Estar triste no nos afectaría tanto si no pensáramos en lo que piensan los otros sobre nosotros, sino simplemente aceptarlo para ti. no te aísles. Esto es otra cosa que no debes de hacer. La tendencia cuando estamos tristes es como que déjame solo, ¿no? Esto contribuye a hacernos sentir aún peor, porque cuando estamos solos más tristes nos sentimos. Hay los momentos en los que sí de verdad necesitamos soledad, pero hay momentos que merecemos también compartir con otras personas, sobre todo para que nos distraigan. Esto nos hace pensar en que el mundo no se acaba y que podemos seguir hacia adelante, y sobre todo para no seguir alimentando ese sentimiento negativo. Hay personas que les gusta hablar. Yo soy una de ellas. Y este es otro consejo a seguir. Habla sobre el tema. Compártelo. No tienes por qué pasar tu tristeza tú solito. Si pruebas, puedes descubrir que hablar sobre algo o desahogarse puede ser realmente liberador. Siempre encontraremos a una persona dispuesta a escuchar, un amigo, un familiar, un conocido, una persona profesional, un diario. Eso también te lo he dicho en algunos de los viviconsejos. Esto puede resultar también de mucha utilidad si no tienes con quién hablar en concreto, si piensas que es mejor guardarte la emoción porque no quieres que otras personas se den cuenta lo que estás viviendo, puedes escribirlo. Otra cosa que también puedes hacer es ocupar tu tiempo. ¿Qué te apetece hacer? Obviamente hay momentos en los que estás triste y no te apetece hacer nada, solo acostarte y como que autocompadecerte. Pero esto ocasionará que la apatía se apodere de nuestro poder de decisión. Si esto se mantiene en el tiempo, tú detente y piensa con calma. Seguro que no te vas a sentir de una manera diferente si empiezas a ponerle un parón a la situación. Ponte a hacer algo, pero algo que te entretenga, que te haga sentir mejor contigo mismo y mejor con la situación. Y de momento, hasta aquí este primer bloque de El Viviconsejo. Espero que te guste y que si en algún momento estás triste, lo pongas en práctica para que la tristeza inmediatamente sea solucionada y sanada, se vaya de tu corazón. Y que este regrese más fuerte, más convencido, más liberado. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. FM, somos tu mejor elección. Horas 53 minutos. Lo que sobra de mí. Fito y Fitipaldis. Agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. Si me concedieras un deseo, sacó a bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más.

equivocaré. No, no, si una y mil veces me equivocaré. No, no, yeah. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. ¿16:13? Y hoy tenemos a Víctor Duato en la tendencia del día. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué es lo que nos traes para hoy? Hola, muy buenas a todos, oyentes de Relax FM. Encantado de estar aquí un día más con todos vosotros. Y gracias a la invitación de mi gran amiga Viviana Valencia. Viviana, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y nada, vamos a darle caña al programa de hoy porque venimos con un tema del que se suele hablar mucho, que es cómo ganar masa muscular, ¿vale? Bien, hemos hablado en otros programas los principios. Hoy vamos a ver cuáles son los errores más comunes que suele cometer la gente, ¿vale? Ya que vemos que cuando la gente busca este objetivo, pues quiere el cortoplacismo o quiere obtener resultados súper rápidos, entonces enseguida, por ejemplo, se van a los suplementos. Es decir, voy a cogerme el suplemento para ganar masa muscular porque así lo voy a poder hacer mejor. Y esto es un error, ¿vale? Porque si no se dan los principios como el superávit calórico, que tengas una buena estructura de entrenamiento, por mucho suplemento que te tomen, que le hayan puesto el marketing de ganar masa muscular más fácil, pues esto no va a suceder y es una realidad. Por lo tanto, no cometas el error de invertir dinero en suplementos, que además suele ser una gran cantidad. Y mi consejo número uno es que esa inversión lo hagas en una persona que tenga conocimientos sobre entrenamiento y te pueda ayudar como un entrenador personal, ¿vale? O como un asesor. Que te programe un correcto entrenamiento y que a largo plazo te vaya a ayudar a ganar masa muscular. Bien, otro error que suelo ver es gente que empieza a entrenar y a las 3-4 semanas tira la toalla porque no ve resultados. Es decir, tú has estado 3-4-5 años o X tiempo de tu vida sin hacer nada, sin hacer deporte, sin entrenar o sin entrenar adecuadamente o con el objetivo de ganar masa muscular y en 4 semanas esperas el cambio milagroso. Pues bien, esto es otro error. Es decir, van a haber cambios, pero no pongas una fecha al cambio. Que otra persona haya conseguido un buen cambio en 4 semanas no significa que a ti te vaya a pasar lo mismo, ¿vale? Al final, si se cumplen los principios como el superávit calórico para ganar masa muscular, un entrenamiento correcto, un adecuado descanso, pues lo vamos a conseguir, pero no tenemos que poner una fecha en el calendario. Simplemente tenemos que basarnos en disfrutar del proceso y cada pequeño avance saborearlo. Bien, si te ha gustado el programa de hoy, espero que te hayas anotado alguno de estos tips para que te ayuden en tu progreso. Que sepas que tenemos 3 plazas para nuestras asesorías, ya si quieres ganar masa muscular, perder peso, nos puedes contactar a través de nuestra página de Instagram, Deportivo Duato, y allí mandarnos un MD o lo que quieras. Espero que tengas un genial día y un fuerte abrazo. ¡Chao! Muchísimas gracias, Víctor, por ese consejo o por los consejos que nos diste en esta tarde de hoy. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Relax FM, la radio que te relaja. ¿16:17? Cerca de mi piel, David Bustamante. Solo y contra las cuerdas, sigo preso de mi libertad, engañando.

pa' que se encienda su luz. Yeah. Ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente los... La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. 16 horas 30 minutos y busqué Rosalén. Un árbol viejo partido en dos. Las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras, curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo. Debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos. Yeah. De aire el cuerpo. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Angustia llegue cuando la depresión acose, míralas, pero no las abraces, contémplalas, pero no las invites. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en yo Relax voy a FM. Donde quiera, y según tú llegamos siempre al mismo tiempo. Intento olvidarme. Hugo Cobo. 16 horas 34 minutos. Pensando en ti tú no te enteras. Lo que me digas me da igual. Yeah. Y enfádate que me da igual. Yeah. Somos amigos nada más, yeah. Pero esta noche me da igual, yeah. Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme.

sabes que es más fácil disimular una sonrisa que explicar por qué estás triste. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y a las 16 horas 42 minutos entramos en el segundo bloque de este de tardeo con Viviana Valencia y obviamente el Vivi Consejo. Antes en el primer bloque te estaba hablando de algunos truquitos para superar la tristeza y para superar la soledad. En algunos de esos consejos que te estaba dando era que lloraras si te apetece, que aceptes tu momento y que te des tiempo, que no te juzgues, que no juzgues lo que sientes, también que no te aísles, que hables sobre el tema que te entristece, que lo compartas y que mantengas ocupado tu tiempo en lo que te apetece hacer. Aunque en algunos momentos no te apetezca hacer absolutamente nada. Y continuando con estos truquitos, otro que puedes poner en práctica es cuidar tu aspecto y tu higiene personal. Dúchate, vístete y encárgate de tu aseo personal. Prestar atención a algo tan básico es fundamental. Significa cuidar de nosotros. Si hay una persona que no puede olvidarse de ti, eres tú mismo. Además, vernos bien contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo. Y continuando con esto, después de tú haberte puesto lindo, linda, como digo yo en términos mimosos, uno hermoso, uno hermosa, sal a la calle. Si pasamos todo el día dentro de nuestra burbuja, de nuestra casa o dentro del ambiente que está triste, pues esto terminará como enviciándonos. Hay más oxígeno afuera. Sal, respíralo. También está bien establecer una rutina. Esto nos empuja a organizar nuestro día a día y a no abandonarnos. Prueba a hacer deporte. Hacer deporte, además de ayudarnos a desconectar y liberar emociones, también provoca a que generemos una serie de hormonas que contribuyen a mantener un estado de ánimo positivo. Algunas veces puede ser que dé perecita el salir a hacer un poquito de deporte. Pero te aseguro que tan solo con caminar, si eres de las personas que no te apetece ejercitarte mucho, será suficiente para que cambies de aire. O como te dije anteriormente, el solo hecho de salir a la calle, de compartir, de ver otras personas. Incluso podrás hacer amigos nuevos. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Focalizar tu mente en el presente. Lo que pasó, pasó y lo hecho, hecho está. Parece fácil decirlo, ¿verdad? Pero no podemos volver atrás para recuperar el tiempo ni cambiar el pasado. Sin embargo, sí que podemos focalizar nuestra atención y esforzarnos en hoy. Para aprovechar el tiempo y cambiar el futuro. También está bien marcarte pequeños objetivos diarios o semanales. Esto hace que nos centremos en otros asuntos y que dediquemos menos atención a lo que nos preocupa. Basta con pequeños hechos que reconforten. Por ahí dicen que Roma no se hizo en un día. Haz revisión y ver qué es lo que vas consiguiendo. Esto también te anima y te estimula. En el caso de que esto sea ya muy grave y que todos los truquitos que yo te he dicho parece ser que no dan abasto, busca ayuda profesional. Si no somos capaces de reponernos, hay que hacerlo. Hay que buscar la forma, la salida, de buscar que nuestro entorno sea cada vez mejor. Para ello, en algunos momentos te lo he dicho, @ViviValenciaE, para que me conozcas más. Y ya teniendo todas estas cositas, espero que te haya gustado el Vivi Consejo del día de hoy. Ya tienes varias excusas para eliminar la tristeza, para eliminar la soledad, para ser otro, para ser otra. Muchísimas gracias por escucharlo, por estar aquí. Continúa en este tardeo en Relas FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horas 48 minutos. Portales. Dani Martín. Robarte los besos, desnudarte aquí, tu Yoko y yo, Lennon. Suena el eritmí, que no pase el tiempo, que se pare aquí, y que queden tantas cosas que decir. Borrachos de celos, me pego por ti, llevas la camisa que aún huele a mí. No acabe esto, que se quede así, y que tengas tantas cosas que decir, y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades, y volver a hacer las paces por semanas. Quererme morir, ¿qué es esto que siento? Strawberry Fields, pegado aquí dentro, tan dentro de mí, que no existan versos para describir. Portales eternos que no tengan fin, qué precioso cuento. Pare aquí, y que tenga tantas cosas que decir, y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades. mirar hacia adelante, que para atrás ya dolió bastante. Que queden tantas cosas que decir. Una mena. Desde Málaga para el mundo. Poeta urbano. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Te habla una Relax. Síguenos en las redes. Relax FM. Ya lo sé, esas ganas de llorar que te dan de repente, querer estar solo y al mismo tiempo necesitar un abrazo. Colores nuevos, días claros. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Solo mira.

Relax FM. Si tu voz no la escuchara entre mis sueños y tus ojos no me guiaran para ver, volvería de otra vida por tu encuentro, volvería para verte, créeme. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿17:07? Y quiero recordarte que hoy es el momento ya de mandar tu mensajito, bien sea de voz o de texto, a través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474. Envía signo, edad, sexo y tu pregunta concreta. Dentro de muy poquitos minutos te estaré dando la respuesta a tu pregunta. Es totalmente privado, totalmente gratis. ¡Aprovechate! A través del WhatsApp 698-916474. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia con más música. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Enfermedad en la que cada paciente debe tratarse a sí mismo, a sí misma.

que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Diecisiete horas, 17 minutos. Y entramos a este primer bloque en el que le voy a dar la respuesta a tu pregunta. Para todos aquellos que acaban de llegar, puedes desde ya enviar tu pregunta, que aún tienes tiempo, mandando tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta a través de el 698-916474. ¿Que estás fuera de aquí, de España? No importa. Más 34-698-916474 y recibirás la respuesta a tu pregunta. Solamente tienes que mandar un mensajito de voz o un mensajito de texto. Y es así de fácil. Por aquí ya algunas personas me han enviado su mensajito y voy a dar comienzo a dar respuesta a estas preguntas. Por aquí me dicen: buenas tardes, nací el 16 de febrero, soy femina, tengo 71 años. Quiero preguntarte qué posibilidad hay de que me llamen a trabajar en mi antiguo trabajo, o debo conseguir otro. Gracias. Aladihab es el ángel que te acompaña en el día de hoy y te dice: sanarás para ser mejor. Hay que tomarte un tiempito para relajarte, un tiempo para encontrarte contigo misma, contigo mismo, en este caso contigo misma, para poder encontrar ese trabajo que tanto deseas. Y en ese tiempo que tú te tomes de descanso, como dice el ángel, sanarás para ser mejor. Lo más seguro es que sí, que encuentres la forma de laborar, bien sea porque te llamen por en el trabajo antiguo, o bien sea porque igual tú encuentres otro oficio que realizar. Ambas cosas van a ser posibles para ti. Lo importante es que tú sanes, que tú te encuentres bien contigo misma y que tengas el ánimo nuevamente de volver a empezar. Muchas gracias por mandar tu mensajito. Continúo con las personas que me han estado mandando. Ya sabes tú que también puedes hacerlo, el mandar el mensajito. Aprovecha este momento que es para ti. Yo lo hago con todo mi amor. Y mis ángeles, por supuesto que también. Veamos a quién tenemos por aquí. Hola, quisiera saber mi lado de abundancia. Mujer, 35, Virgo. Mi lado de abundancia. Vamos a ver cuál es su lado de abundancia. El arcángel que te llama a tu puerta hoy es Iael. Iael. El retiro avivará tu corazón. Parece ser que te estás fijando mucho en el mundo material y no te estás fijando en tus emociones. Parece ser que el ángel lo que te está diciendo en este momento es que tiene que ser muy importante que te fijes más en tu parte emocional, en que tú te encuentres bien contigo misma, que el encontrarte con esta fase financiera. Parece ser que le estás dando muchísima importancia, y entre más importancia le des, más escasez vas a tener. Entonces vas a tener que relajarte, confiar, estar tranquila, y a medida de que te vayas tranquilizando, evidentemente habrá más fluidez. Mírate a ver qué parte de tus emociones está en desequilibrio. Por ejemplo, el que te sientas sola, el que te sientas triste por algún motivo en concreto. Trata de sanar, y a través de esa sanación encontrarás la abundancia y la prosperidad que tanto necesitas. Por aquí tengo otra preguntita más. Vamos a aprovechar por aquí. Me dice, mujer, 34 años. Leo, ¿cómo ves mi círculo de amistades, auténticos o interesados? Muy bien. Vamos a ver qué dicen por aquí para Leo. El ángel que te acompaña, Sehejia, y dice, el tiempo no acabará tu juventud. Parece ser que estás en un momento en el que no te fías mucho de la gente. Y precisamente no te fías porque empiezas como a madurar, como a tener otra visión de la vida, otro comportamiento, otra situación. Si dentro de tu interior sientes que esa persona no te va bien por X o Y motivo, no la tengas. Y si tu corazón te dice, mira, por aquí es el camino, pues quédate con esa persona. Si encuentras dudas, si no te ubicas porque tengas dualidad con la gente y duda extrema, lo que puedes hacer es esperar a que pase un poco el tiempo, y como todo, el tiempo siempre da la razón. Y así voy concluyendo este primer bloque. Muchísimas gracias a todas las personas que han enviado su mensajito. Ya sabes que tú también puedes hacerlo a través del WhatsApp de Relax FM, 698-916474, y yo así te daré respuesta, simplemente mandando tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta. Vuelvo luego, gracias. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar, te has quedado dormida casi sin querer, con una palabra en tus labios, y yo daría guía de tus sueños, sin más bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos. Cuando duermes cómplices, es lo que estabas escuchando. 17 horas 29 minutos. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Relax FM. Somos tu mejor elección. Diecisiete horas treinta minutos. Invisible, Malú. Demasiado fuego, demasiada agua. Brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerde las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y poner. Al juego todas estas trampas, como desenredo tantos nudos de palabras, tantos puntos ciegos, calles sin salida, un millón de suelos esperando mi caída. Quiero el poder de desaparecer y poner. A veces lo más productivo que puedes hacer es relajarte. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul. Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Igual que tú, mares igual que tú. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Diecisiete horas 45 minutos y regresamos a este segundo bloque de respuesta a tu pregunta. Ya sabes que a través de el WhatsApp 698-916474, voy a repetirlo despacio por si aún no lo tienes, 698-916474, podrás recibir la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona muy fácil. Simplemente tienes que mandar tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta. Y con eso, tan sencillo, podré yo darte la respuesta a tu pregunta que te den los ángeles. Por aquí hay gente que ya muy amablemente me ha estado mandando su mensaje. Vamos a mirar qué más encuentro por aquí. Por aquí encuentro que me dicen: hola, buena tarde. Soy Sagitario, mujer, 32 años. Quiero saber si puedo invertir en comprar una casita. Muy bien. Inmediatamente miro para ti la respuesta a tu pregunta. El ángel que te acompaña es Anuel. Y te dice: busca la armonía cósmica. Parece ser que este no es un buen momento para tú invertir. El ángel lo que te está buscando es que busques la armonía cósmica, o sea, que busques la armonía en tu interior. Puede ser que tú en este momento te estés precipitando a buscar algo, a encontrar algo para vivir, y puede ser que sea por algún motivo por el cual te esté fastidiando y te esté desequilibrando en tu armonía, y no porque realmente sea una compra grata. Así que el consejo que te está dando en este momento el ángel es que te esperes un poquito y que pongas más tu ser en equilibrio para que luego puedas hacerte a esta adquisición. Muchas gracias por tu mensaje, cariño. Beso muy grande. Por aquí continúo. Vuelvo y repito el número de WhatsApp. Todavía estás en el momento de hacerlo. Quedan muy pocos minutos. 698-916474 para que puedas enviar tu mensajito. Edad, sexo, signo y pregunta concreta. ¿Qué más me dicen por aquí? Hola, soy Virgo, hombre. Quiero saber si mi futuro laboral mejorará. Muchísimas gracias, cariño, por mandar tu mensaje. La mayoría son las mujeres las que les gustan estas cosas. Me alegra que seas un chico. Vamos a ver cómo está tu futuro laboral. Me dice Jael: el misterio de tu fe te salvará. Existen muchísimas posibilidades de que tu parte laboral mejore mucho. Lo único que tienes que hacer es como darte una esperita, porque estás un poco impaciente con el tema. No te preocupes, la verdad que tal vez posiblemente en el transcurso de unas 2 o 3 semanas tu parte financiera laboral mejorará mucho. Así que tú tranquilo. Lo único que tienes que hacer es pues buscar de forma activa y encontrarás. Muchísimas gracias para todas aquellas personas que han mandado su mensajito. Muy feliz con todo mi corazón por dar respuesta a todas ellas. Te invito nuevamente para que lo hagas el próximo miércoles a esta misma hora aquí en este Detardeo con Viviana Valencia. Recibirás respuesta a tu pregunta. Puedes hacerlo en el transcurso de la semana si te viene bien. Y yo de todas formas el día miércoles a esta hora te daré respuesta. Como has visto, es muy fácil. Simplemente mandar tu signo, tu edad, tu sexo, tu pregunta concreta. Y yo te daré respuesta. Muchas gracias. Continuamos en este Detardeo con Viviana Valencia. Y para aquellos que me quieran conocer más, @ViviValenciaE. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en Detardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena. Castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y sutura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita llévame. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y sutura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame. A ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo. A ti te maldigo. Maldigo de tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, porque un niño que no es mío nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Cuidar. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Horas 54 minutos. Contigo, el canto del loco. Quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo, quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo sea hasta. Espero que no se te olvide el mensaje que te di en el momento de reflexión. Cuando estoy triste, miro al cielo y pienso: el sol también está solo y sigue brillando. Horas 57 minutos y se me acabó el tiempo para estar contigo, porque mi tiempo contigo es hasta las 18 horas. Quiero mandarte un besito así muy grande, muy especial para ti, y que sepas que tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver a escucharte o a tenerte conmigo mañana. Espero que tengas una tarde noche espectacular. Nos escuchamos de nuevo mañana. Bye, bye. De 15 a 18 horas. Sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Mindfulness, cada tarde de 6 a 8 en Relax FM.

lunes, cada tarde de 6 a 8 en Relax FM. Relájate y viaja a un estado mental más saludable con nuestra música. Tarde de 6 a 8 en Relax FM. cada tarde de 6 a 8 en Relax FM. Thank you. cada tarde de 6 a 8 en Relax FM. Relájate y viaja hacia un estado mental más saludable con nuestra música. Thank you. Relax FM, la mejor música relajante. Thank you. Mindfulness, cada tarde de 6 a 8 en Relax FM. Relájate y viájate a un estado mental más saludable con nuestra música. Cada tarde de 6 a 8 en Relax FM.